Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos hoy a Estrellas de Metal. Hoy viernes 26 de enero de 2024, como siempre una servidora, Metal Rock Girl 18. Hoy solita en el programa porque nuestra loca más loca de los peines se nos ha puesto enfermita, así que desde aquí le deseamos lo mejor, que se mejore y que se recupere muy pronto para poder volverla a tener aquí con nosotros. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid. También estamos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y también todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. También sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, en X y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Qué bueno, de hecho estamos muy a tope con todas las redes sociales y con nuestra página, que cada vez nos salen más noticias, así que no os lo perdáis porque tenemos un montón de novedades. Bueno, vamos a presentar nuestro disco de hoy, porque hoy, 26 de enero, vamos a recordar primero dos cumpleaños de dos grandes. Uno es Matt Heffey, guitarra rítmica y voz de Trivium, y el gran, grandísimo Eddie Van Halen, quien recordamos que falleció en octubre de 2020 y la verdad es que dejó una huella muy grande en muchos de nosotros. Como álbum de fondo, hoy os vamos a recordar este Sky Creeper, que es el segundo álbum de estudio de David Lee Roth, que salió en el año 1988. El disco tiene 10 temas y fue publicado por Warner Bros. Y contó con otros artistas afamados en sus créditos, como Steve Vai o Billy Sheehan al bajo, por ejemplo. Este disco, a pesar de la aceptación del primer álbum, que fue incluso traducido al español con el título de Sonrisa Salvaje, no tuvo tanta acogida al incorporarse más teclados. Bueno, es un disco en el que empezó a decaer un poco el éxito a pesar del single Just Like Paradise, que alcanzó el puesto número 6 de la lista Billboard en Estados Unidos. La formación se desintegró tras este álbum, siguiendo solo David Lee Roth, y hoy abrimos y recordamos justo este Just Like Paradise. Y con él os damos la bienvenida a Estrellas de Metal. We'll be right back. Pues con este Living in Paradise abrimos el programa de hoy de David Lee Roth y vamos a seguir porque hoy traemos un estreno de un vocalista que a nuestra loca le encanta. Hablamos de este Rain of the Graves, que es el segundo tema extraído del álbum en solitario de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, que se publicará el próximo 1 de marzo a través de BMG. Una letra cuyo estribillo llevaba compuesta ya desde el año 2012 en una boda y de la que no le ha sido nada difícil terminar, en la que se aprecia un potente riff de guitarra inspirada en una visita a la tumba del poeta romántico William Wordsworth en Lake District en un día de lluvia. Este tema ha comentado Bruce Dickinson que es una reflexión que muchos músicos han llegado a notar por su trato con el diablo y que parte de la década de 1930, cuando el gran Robert Johnson, el rey delta del blues, lo empezó a mostrar en sus composiciones. Vamos a disfrutar de este Rain on the Graves de Bruce Dickinson. Churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Or did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice, don't look in my eyes. Ooh. truth that he had come to steal. To kneel before the poet, not the altar or the priest. He's washed himself in misery before he came to pray. He'd hoped that his false penitence some sympathy he'd sway. Bueno, pues esto era Rain on the Grave de Bruce Dickinson, el nuevo tema que acaba de publicar hace nada, bien poquito. Y bueno, sí que comentó que en directo, que bueno, por así un poco lo que más me ha llamado la atención del tema, por supuesto, bueno, aparte de la voz, es el solo de guitarra, que me ha parecido una pasada. Y ya en su hace unos mesecitos, cuando publicó el primer sencillo del disco, ya comentó que en directo le acompañarían Roy Z a la guitarra, Tania O'Callaghan al bajo, Dave Moreno a la batería y Misteria en el teclado. Así que, bueno, un pedazo de solo, el de este tema, Rain on the Graves, de Bruce Dickinson. Y vamos a seguir con un descubrimiento muy reciente, de hecho de esta semana, que viene originado desde Finlandia. Ellos son Croneshift, que es un grupo que está formado por antiguos integrantes de grandes bandas finlandesas. Concretamente, este grupo está formado por Daniel Freiberg, es guitarrista de Children of Bodom, el vocalista Tommy Touvinen, Jukka Koskinen, ex bajista de Norder, Wintersun y Nightwish, y el batería Heikki Saari, ex miembro de Norder y Amberian Down, entre algunas otras bandas finlandesas. La banda presentó recientemente su primer sencillo, If You Dare, que formará parte de su álbum debut, del que todavía no conocemos el título, pero sabemos que está previsto que salga para mediados de este año de la mano de Nuclear Blast. Un nuevo capítulo de la banda, a la que la verdad es que no le resultará nada difícil hacerse en un merecido hueco dentro del death metal melódico, porque la verdad es que se las traen y muy bien. Vamos a disfrutar de este If You Dare de Croneshift. Pues esto era If You Dare de Crown Swift y bueno, espero que os haya gustado porque la verdad es que es un descubrimiento muy reciente de esta semana y bueno, la banda promete un montón. Y bueno, vamos a continuar porque nos vamos a ir hasta Alemania porque han vuelto los chicos de Rage con Under a Black Crown, que es el primer single de adelanto de After Lifelines, que será su próximo trabajo de estudio y que constituirá un doble álbum con un total de 21 cortes que saldrá pues, con motivo de su 40º aniversario, que se dice muy deprisa. 40 añazos en la música, nada más y nada menos, las que lleva ya de carrera este grupazo y esperemos que les queden muchísimos más. El disco está previsto que se lance el próximo 29 de marzo. Y el grupo vuelve a ser actualmente un trío tras la salida de Stefan Weber a la guitarra por razones personales. Presentan este nuevo corte que viene acompañado de un videoclip realizado por Mirko Witzki. Y nos encontramos con un tema con riffs muy pesados de guitarra, pero en el que nos sorprende Pibi Wagner con sonidos guturales casi al final del tema. Un tema muy rápido con partes melódicas que parecen fluir y que, bueno, la verdad es que personalmente ha sido un poco sorprendente y nos ha dejado un poquito descolocadas. Pero la verdad es que es un tema bastante potente. Vamos a disfrutar de este Under a Black Crown de Rage. After the end, when the wish Bueno, temazo, este nuevo single de Rage, este Under a Black Crown, y del que esperamos, la verdad, saber más de ellos, y por supuesto que llegue este 29 de marzo para poder disfrutar de este nuevo trabajo que nos espera. Y mientras tanto, nosotras vamos a seguir por aquí y nos vamos a ir con una formación originada en Chile, que la verdad es que es una pasada de grupo. Hablamos de Before Breathing, una formación originada en Chile en el año 2017 que se caracteriza por la fusión de géneros, pues como el death, el metalcore, el deathcore y en algunos pasajes incluso toques de black metal, con una amplia presencia también a nivel internacional, habiendo compartido escenario con grandes grupos como Ginger o Carnifex, entre bastantes otros. El pasado 11 de enero sacaron un temazo, Atlas Shacked, que es un single que hace referencia a sentimientos de abandono, frustración e incertidumbre, que se presenta como una declaración de resiliencia tras un año de bastantes cambios en la formación y en el que han contado también, entre otras cosas, con la reincorporación de Fernando Rojas a la batería. Un tema con muchísima rabia, reflejado no solamente por la oscuridad de las guitarras, sino también por la dualidad de las voces entre guturales, esquimos y, bueno, un bajo también que es digno de admirar dentro de este tema. Vamos a disfrutar de este Atlas Shacked de Before Breathing. Yeah. Bueno, pues así suena Atlas Shacked. Un temazo, la verdad, las cosas como son, de Before Breathing. Y bueno, una pasada el solo de guitarra y las voces. En sí es un tema muy bien estructurado, muy, muy chulo, me ha gustado un montón. Y bueno, pues esperemos que saquen más cositas y que podamos disfrutar más de la música de estos chicos. Y después de tanta caña, vamos a entrar un poquito ya en nuestro panorama nacional, porque hoy vamos a ir con un grupo de folk metal. Ellos son Celtian, y es que tras el lanzamiento de su primer sencillo, Maleficio de Sangre, que por cierto es un tema muy chulo, en el que ya veíamos una nueva faceta de la vocalista Shanna LeVay, Celtian nos trae Sueños de Cristal, que es un tema muy melódico con mucho protagonismo de los teclados y una ambientación muy propia de la banda de folk metal sinfónico, que está la verdad muy bien sostenida por las guitarras, por el bajo y por la batería. La letra del tema se sumerge en una dicotomía entre la razón y el corazón, que bueno, nos vienen a relatar un relato que se centra en la dolorosa experiencia de tener que extinguir la llama de un amor que no es correspondido. Un tema muy íntimo que te sumerge dentro de una danza emocional con el que la banda nos muestra una vez más que su próximo disco será un nuevo punto de inflexión dentro de la banda. Vamos a disfrutar de estos Sueños de Cristal de la mano de Celtian. We'll be right back. bonito y muy dulce este Sueños de Cristal con la voz de Shanna LaVey. Y muy bonito también ese toque que le da el teclado de cristal, de delicadeza, ¿no? Cuando entran dentro de esa parte de la canción. Y bueno, vamos a seguir con nuestro otro grupo de apartado nacional. Hoy traemos Regreso al Metaverso, que es el nuevo disco del Reno Renardo, un trabajo que se centra en el tema de la inteligencia artificial, del que ya hemos hablado y ya hemos puesto algún tema en algún programa anterior. Una amenaza que la verdad es que, bueno, supera la inteligencia a la raza humana y que nos observa y que estudia planes para destruirnos, igual que hemos observado en algunas películas. Un trabajo que está formado por 16 nuevos temas, entre los que nos encontramos IA en un planeta subnormal, que es el que escuchamos aquí hace algunas ediciones, o Sphinternet, que fueron el otro adelanto del disco también. Llama la atención el arranque del disco con la intro de Pienso, luego Sexisto, que en un momento me ha recordado un poco al programa de La Clave, y es que los acordes de fondo que suenan a medio tema ha sido como un recordatorio muy vivido de ese momento. Encontramos además tres temas dedicados a los veteranos del metal, bautizados como Veje Story, con la mantita y sofá como máximo exponente de la vejez. Come Sano es un tema muy habitual en la formación y en el que una vez más nos hablan sobre los niveles de idiosincrasia que en ocasiones ha alcanzado la nutrición. Y es que últimamente nos complicamos hasta para comer, las cosas como son, ya no podemos comer nada porque todo está mal, tal y como ellos dicen. Pesado y lo sabes es un tema que homenajea a uno de los grandes exitazos de la década de los 60, ese Sound of Silence de Paul Simons y Garfunkel, que, bueno, líricamente hace referencia a los teleoperadores que llaman constantemente en situaciones inoportunas. Y la verdad es que ese ha sido uno de mis temas favoritos, y lo mejor es el broche final del tema, y si hay un tema que es un himno, es cuñadísimo. Es ese Antoñito, no solo cuñades, sino también esas situaciones absurdas y que a todos nos sacan quizás un poquito de nuestras casillas de vez en cuando. Un disco, la verdad, lleno de sátiras, ironías y letras ácidas y divertidas que se aprecian a lo largo de todo el trabajo y que, como siempre, nos levantarán alguna sonrisa o alguna indignación, ya que sabemos que esa también es la época de la ofensa. Y bueno, dicho esto, vamos a disfrutar de Gente Mayor del Metal, la primera parte, porque es una pasada. Vamos con el Reno Renardo. Metal Hammer, tu precio. dejándote un rolón, un calco de Viserys en la casa del dragón. Badana o visera, difícil decisión. Rob Halford y Joelin Turner superaron la aflicción. No entiendes por qué hay gente que le puede gustar Ghost, ni por qué coño hace pelonea Sabatón. Cualquier cartel de Festi te parece un mojón, y es que apenas conoces a uno o dos. Gente mayor del metal, era la primera parte dedicada a esta gente mayor del metal, y que no nos falte nunca, porque la verdad es que sin esa gente mayor del metal no estaríamos muchos de nosotros aquí escuchando este tipo de música. Así que bueno, disfrutando del Reno Renardo y de este IA en un planeta subnormal. Con ellos cerramos el apartado nacional de hoy, y vamos a seguir y vamos a cambiar un poquito de tercio, porque poco sabemos del nuevo material que han sacado los alemanes Masterplan. Y es que desde su último álbum, Pumpkins, en el año 2017, no habíamos escuchado nada de ellos, nada nuevo, quiero decir. Hasta hoy, precisamente, que nos presentan este Rise Again, un tema bastante melódico que se aleja un poquito del power metal al que nos tienen bastante acostumbrados. Un single que se perfila como el primero que sacan y en el que vemos mucho protagonismo de la voz de Rick y de la guitarra rítmica. Vamos con este Rise Again de Masterplan. We'll be right back. Bueno, pedazo de tema, este Rise Again de Masterplan, y la verdad que también otro grupo que nos ha dejado con muchas ganas de escuchar más cositas de ellos. Esperamos que traigan más novedades y más sencillos, o que nos sorprendan con un nuevo disco próximamente. Vamos a meter un poquito de caña, porque nos vamos con un poquito de metalcore australiano de la mano de Alpha Wolf, quienes han anunciado recientemente la salida de su tercer trabajo de larga duración, Half Living Things, que saldrá este próximo 5 de abril a través de Sharpton Records. Es un tema que fusiona hip hop y metalcore y que está dedicado a todas las personas que dicen que no has trabajado duro por todo aquello que has conseguido. Un tema en el que han contado con la colaboración del actor y rapero Ice-T, y que además es un tema pesado y contundente que yo creo que sin duda te va a dejar con ganas de escuchar más de ellos. Vamos con Sack to Sack de Alpha Wolf. Sack to Sack de Alpha Wolf, un temazo, la verdad, con mucha rabia y la verdad también muy bien compuesto, con muchísimas ganas también de escuchar más cosas de ellos. Y bueno, llegamos ya a la recta final del programa y vamos a cerrar con Loqueira, un descubrimiento también muy reciente, que es un grupo de power metal originado en el... Bueno, power metal, heavy metal, tiene ahí unas mezclas un poco variadas también, originado en el año 2022, que relanzará este próximo 23 de febrero su nuevo álbum, de hecho su álbum debut, Dark of the Night, de la mano de Wormhole Death Records. El disco es una fusión en el que se aprecian diversas influencias musicales, desde Evanescence, Machine Head, Black Sabbath, Pink Floyd o Pantera, entre algunos otros. Ahí hay mucha versatilidad de influencias. El grupo está formado por la voz de Irene Mavroudis, el bajista y guitarra George Mavroudis y el multiinstrumentista Rob Ramaglino, quien se encarga de la batería y de la mezcla de los temas. Vamos a escuchar este tema de Beast Within, Wrath, y con ellos vamos a cerrar el programa de hoy. Por supuesto, os damos las gracias por escucharnos una vez más, por estar al otro lado de las ondas, por apoyarnos. Os invitamos, como siempre, a que sigáis nuestra página web, que estamos muy a tope con ella. Que compartáis y que disfrutéis sobre todo de todos los programas y todas las publicaciones que hacemos. Nos despedimos de vosotros hasta el próximo viernes a las 4:30 desde aquí, desde los estudios de Agora Sol, y os deseamos que paséis una estupendísima semana. Nos vamos con Loqueira. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.